bailas, me gusta cómo bailas, moviendo la cintura, es toda una hermosura, vibrando tu figura y bailando te amo más. Cuando tú bailas se te abre el escote, se te nota el cogote, se te mueve la trenza, te las quiero tocar. Ay, ay, ay, ay, con tantas ganas que mueves la cadera, bailando de primera, con fuerza verdadera, que a mí me desespera y me empieza a transformar. Cuando tú bailas se te abre el escote, se te nota el cogote, se te mueve la trenza, te las quiero tocar. Empieza a transformar. Cuando tú bailas se te abre el escote, se te nota el...